hacer esta muralla. Radio Cooperativa, en sus 75 años, presenta Por la Fuerza de la Razón. Los Tres, Quilapayún e Inti Illimani Histórico. Tres grandes en un concierto único. Viernes 3 de septiembre, Movistar Arena. Entradas Ticketmaster. Inti Histórico, Quila y Los Tres. Auspician The Clinic y Portal Disc. En Cultura y el Bicentenario, Chile no sería el mismo sin Cooperativa. Cooperativa es parte de Chile. Vuelvo